¿Qué tal, amigos de Checa la Movie? Me encuentro con María Luisa, ella es medium y vidente. Estoy muy contenta de estar aquí contigo esta tarde. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Muy bien, Así muy veo, bien. muy guapa, como Ahora, siempre. gracias. Pues estábamos comentando antes de empezar la entrevista y compartirla con nuestros seguidores sobre tanto tema, tantas películas que existen en la actualidad que abordan el tema sobre el fin del mundo. Entonces, me gustaría que comentaras tu punto de vista con respecto a esta situación. Debe haber cambios. Va a haber cambios de era, que es para cambios, pero muy buenos. Por ejemplo, va a haber muchas soluciones, va a haber muchos descubrimientos, como para un problema del cáncer, va a haber el regreso de los soldados de Irak, va a haber muchas cosas positivas que generan otras cosas nuevamente positivas. Entonces, no es la destrucción del mundo, la destrucción del mundo lo hacemos nosotros. El fin del mundo todavía no va a ser. Hemos visto como que, por ejemplo, incluso la película del 2012 lo presentan de una manera muy Y a mí me alegra catastrófica. mucho porque la gente toma conciencia a cómo está el mundo ahora. Entonces, cuando tú ves la película, no me vas a decir que no te hace pensar, te hace reflexionar sobre la vida propia. Y a veces a mí me gusta ver esas películas porque te enseñan mucho qué pasaría si no, ¿entiendes? Entonces, Claro. eso me parece que culturiza al público, ¿no? Y concientiza, Así tienes es. toda la razón, es cierto, como que yo creo que hay que, somos encargados de como de vivir el día de hoy y tomar conciencia, como Así dices es. tú. ¿Qué es lo que nos podrías sugerir para, porque es muy fácil decir, bueno, vamos a disfrutar del día de hoy y ser felices, pero a veces como que se presentan muchísimas cosas en el camino y como que nos distraen Así del es. objetivo principal Pero es que es ser que feliz. es el ser humano. Muchas personas, si tú has escuchado, dicen, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo no le he hecho daño a nadie? Sí, pero tampoco has hecho bien a nadie. Entonces, ahí viene la respuesta, la ley de causa y efecto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ser mejor personas. No importa si tú me hiciste daño, o sea, yo voy a salir de esto, que te deseo lo mejor en la religión que sea, pero nosotros tenemos que enriquecernos, no nos podemos retroceder. Y muchas personas se deprimen cuando pasa algo. Sí, porque a veces tenemos mucha tristeza, porque a veces no podemos contener, perdimos un familiar. Estamos divorciándonos, hemos perdido un amor, un hijo se nos ha muerto, muchas cosas. Pero hay que tomarlo en el lado positivo, en el lado de que, ok, ya lo hice, ¿ahora qué? Algo viene para mí bien. O sea, la persona para mí, la muerte es un regalo, pero no una muerte que yo me la quite, sino una muerte que me venga en mi ciclo de vida. Pero no que me la quite porque no tenemos derecho a quitarnos. Entonces hay niveles, hay muchos niveles cuando uno fallece. Por eso es que existen los fantasmas. Por eso es que existen, porque tienen miedo a cruzar. Entonces hay que tomar conciencia de nosotros lo que hacemos diariamente. Hay que querernos. Y al querernos tenemos que querer al resto, porque si no nos queremos no podemos querer a nadie. Ay, qué interesante eso, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas, no sé si coincidas conmigo, que a veces les digo yo a las personas es que no, me quieras mucho, quiéreme mejor. Claro. Y lo que tú deseas, yo te deseo. Entonces escucha eso. Lo que yo deseo, lo que tú deseas para mí, yo deseo para ti 10 veces más. Ya, Exacto. es algo muy cierto, porque te pueden decir, ah, yo deseo para ti lo mejor. Mentiroso, no es así. Entonces, cuando tú contestas esto, entonces la persona que te lo desea, te lo va a desear en realidad. Eso uno decreta en su vida lo que uno quiere. Uno tiene que visualizar que el mundo va a estar mejor y que, por ejemplo, va a haber movimientos telúricos, sí, va a haber muchos, pero vamos a salir bien de todo eso. Entonces, el mensaje principal es tener fe Tener fe. y seguir disfrutando de las Así es. películas y Y, de la vida. mira, las películas se enseñan muchísimo. Y yo Exacto. me. Hay películas que quedan mucho. Hay una película, por ejemplo, muy antigua, que es esta con la chica Moore, y este que murió, este artista, Ghost. Ah, qué Ya, esa linda película es película, qué verdad. linda, Uno ve sí. así la luz. Con Es Demi Moore, exacto, ya. sí. Es exactamente como veo yo la muerte. Y queda grabado, mira, le he visto hace 20 años, 30 años quizá, pero ¿sabes qué? Quedó. Y Sigue efectivamente es así. vigente. Después la película está Beautiful, Ajá. Que es un medium, definitivamente es un medium. O sea, es así, es así. Entonces, las películas te enseñan muchísimo. Te enseñan muchísimo, porque es verdad. O sea, la persona que ha hecho esa película ha tenido la ayuda de un medium, porque así es. Uno ve así, exactamente. Qué interesante, sí, de verdad. Sí, sí. Si no fuera por las películas, uno no se culturizara. Muchísimas gracias. No, así. De alguna manera, yo creo que es, Demian Bichir mencionaba hace poco que es como, el cine es como ser cronista. Definitivamente. De una época. Y qué pasión que te da el cine. ¿Verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias, María Luisa. Así que, amigos de Checa la Movie, muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto. Nos escuchamos.